1. ¿Hay muchas personas en esta familia? 2. No hay muchas personas en esta familia. 2. En esta familia, ¿cuántos hijos hay? 2 hijos. 3. ¿Hay un abuelo? No hay un abuelo, pero hay una abuela. 4. ¿Hay hermanas en esta familia? No hay hermanas, solo hay hermanos. 5. Por fin, ¿cuál es el apellido de esta familia? Es la familia Ruiz de Sevilla.